Bien, pues seguimos con la ronda informativa en torno a esta huelga que tenemos ahí delante el próximo jueves y estamos con el compañero Fernando de CNT, sindicato anarcosindicalista que también convoca a esta próxima huelga. ¡Aupa, Fernando! ¡Aupa! Ahí. Bien, pues si te parece un poco comenzamos vosotros también como parte convocante de esta huelga, pues un poco si te parece para comenzar, pues háblanos de estas razones para acudir a esta jornada de lucha, huelga. Huelga, sí. Bueno, en principio, independientemente que sea un paro de 24 horas, porque actualmente el movimiento obrero está en la situación en la que está y que pues que no hay, parece que no hay capacidad o por lo menos no nos sentimos con la capacidad suficiente como para hacer una cosa más fuerte, pues bueno, la situación viene siendo igual, parecida o incluso un poco peor que la que hace unos años cuando empezamos con la serie de huelgas generales, que creo que ya esta va a ser, no sé si la séptima o la octava en apenas 4 o 5 años. Sí, octava. Bueno, la situación está es la parecida que en la que el desempleo va en aumento y sin embargo los que han provocado toda esta mal llamada crisis, porque no es más que una estrategia de recorte de nuestros pocos derechos que nos quedaban, pero bueno, sigue adelante y parece que nos prácticamente estamos viéndonos incapaces de frenarlo, por lo menos con las herramientas que hasta ahora mismo se han venido utilizando. Sí, así es, porque así un poco en la ronda informativa que hemos tirado esta vez, pues también uno de los elementos que se echa en falta, pues es, diríamos, esa unidad anhelada. Sí, hombre, es la unidad en sí es algo que debemos todos trabajar, no ya como sindicato, sino como propios trabajadores debemos trabajar en ello, pero también, y creo que también se le ha oído a más de un compañero de algún otro sindicato, que la unidad no debe ser algo sine qua non o una excusa para decir si no vamos todos a una, no hacemos nada, porque evidentemente hay parte del sindicalismo oficial, por llamarlo así, que luego está haciendo un trabajo más bien de zapa dentro del movimiento obrero. Entonces, bueno, evidentemente, el día que se decidan a participar con todos nosotros, pues bienvenidos serán, pero de momento lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Otra cosa es, como te he dicho antes, que bueno, el descontento dentro de la clase trabajadora pues es el mayoritario y desde luego no hemos sabido los sindicatos levantar esa especie de, no sé cómo decirlo, de sospecha o de recelo por parte del movimiento obrero, que en gran medida, desde luego, tiene razón, porque desde luego el movimiento obrero en los últimos 30 años o el sindicalismo oficial ha dejado muchísimo que desear. Sí, desde luego que partimos de una situación muy muy fraccionada, muy muy aislada. Y veo que tenéis entre vuestras convocatorias en la que corresponde aquí a Donostia, pues tenéis ahí hay un acto convocado por los compañeros, un acto por la tarde, un debate participativo. Aquí también en Errenteria Orereta, pues la verdad es que hay un grupo diríamos de acción social que ha nacido un poco a la sombra de iniciativas como Stop Desahucios, grupo que un poco está ahí de apoyo y que además también pues en diferentes temas sociales pues está tomando la iniciativa a nivel de la comarca, y también se plantea un acto también de micrófono abierto con un poco de música. Es que la verdad uno de los elementos que también nos ha traído hasta aquí, uno encuentra pues dificultades para el debate, para expresar las propias ideas, estén equivocadas o no, pero sí uno no ve la necesidad de generar expresión de las personas en ámbitos públicos, en ámbitos asamblearios, por lo menos. Sí, hombre, yo como miembro de un sindicato y como trabajador, bueno, yo el sitio donde he encontrado ese decirlo, sitio para poder expresarme es precisamente mi sindicato. Sí. Yo en mi sindicato, como un afiliado o un trabajador más, puedo perfectamente expresar mis ideas y debatir entre todos. El problema es lo que te he dicho antes. Los trabajadores, en principio, ahora mismo desconfían enormemente de esta manera de organizarnos, que ha sido la única que al movimiento obrero le ha dado realmente una fuerza. Sí. Lo único que, claro, evidentemente, una forma de hacer sindicalismo distinta a lo que en los últimos 30, 35 años ha conocido el movimiento obrero en el Estado español y probablemente en Europa. Pero bueno, yo siempre confío en que los pasos deben darse y evidentemente yo no estoy en contra, todo lo contrario, de que se abran micrófonos, nuevos sitios para que la gente pueda intercambiar ideas y todo lo demás. Pero bueno, yo siempre he invitado a todos los trabajadores, como trabajador que soy, precisamente a que acudan a los sindicatos y que cada uno valore cuál es el sindicato o la forma de trabajo que tenga cada sindicato o que considere más o menos eficaz. Así es, desde la organización. Bien, veo en la carta que nos habéis enviado que también la Confederación pues tiene convocatorias por toda la península. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, hombre, evidentemente nosotros, nuestra organización, el sindicato, a nivel de todo, tiene presencia a nivel de todo el Estado, pero carecemos de la capacidad suficiente como para en solitario poder convocar una huelga general, que es lo que a la mayoría de los trabajadores afiliados nos gustaría. Pero sí que, hablando en conjunto a nivel del Estado, pues la Confederación ha querido pues dar unas muestras de apoyo a la convocatoria y desde luego pues intentar ir sembrando para que en futuras fechas pues pueda surgir otra vez la clase trabajadora, la necesidad de una huelga general e incluso las bases de los sindicatos, UGT y comisiones, que a nivel del Estado son los que cortan el bacalao, por decirlo así familiarmente, pues empujen a sus dirigentes a tener que convocarla, que fue lo que pasó anteriormente, y sobre todo ahora que estamos oyendo pues una nueva reforma del sistema de pensiones y una nueva reforma laboral, que nos van a volver a dar de lleno, y que entendamos todos los trabajadores que o nos movemos y arriesgamos algo o van a seguir recortando los derechos hasta que ellos decidan decir basta. Hasta la extenuación. Eso es. Bien, pues Fernando, si te parece, convocatorias que tenéis vosotros lanzadas desde vuestro sindicato en los diferentes herrialdes. Hombre, yo ahora mismo no me acuerdo de memoria, y es que ya te puedo disculpar porque pues estas dos semanas he estado un poco descolgada del sindicato porque ando con el desempleo y ando estudiando fuera de casa, buscándome un poco el futuro. Pero en Bilbo ya tendrás idea. Pero lo que es las convocatorias, hombre, si no sé si igual tienes tú ahí para, sí, sí, para enumerarlas, sí. Que me resultaría mucho más fácil, ya me puedes disculpar. Las de Bilbo sí, un poco, pues sé que en Bilbo tenéis la convocatoria a las 9:30, manifestación desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento. Luego tenéis también otra manifestación desde el Ayuntamiento a Plaza Moyúa, y por la también al mediodía desde Plaza Moyúa a Sagrado Corazón y meeting conjunto. Sí. Por la tarde manifestación con los movimientos sociales en Bilbao a las 5:30. Sí, sí, me acordaba de las 9 de la mañana, lo que pasa es que no sabía muy bien cómo se había articulado. Habéis hecho una ronda por toda la ciudad, ¿no? Eso es. Por lo que veo. Hombre, yo desde luego sí que aprovecharía la oportunidad que nos dais, sí, para hacer un llamamiento a los trabajadores para que salgan a la calle. Ya sé que la gente anda muy muy resquemada con toda esa historia, pero desde luego la historia del movimiento obrero nos ha enseñado que la única manera de trabajar es salir a la calle, que quedándote en casa o escondiendo la cabeza no se solucionan los problemas, y aunque pienses que a ti no te va a tocar, al final nos termina tocando a todos. O sea, que invito a todos a participar y a hacer una muestra de solidaridad con los que el peor lo estén pasando. Pues con estas palabras nos quedamos, Fernando, y desde luego pues seguiremos ahí un poco en la lucha y seguramente tendremos oportunidad de volver a estar. ¿Alguna cosa se nos queda quizás ahí? Pues ahora mismo no. En principio lo que más me gustaba es eso, hacer un llamamiento, una invitación a los trabajadores y trabajadoras a participar en la jornada de paro, que si bien no es una... lo que más nos gustaría hacer, que sería una convocatoria de una huelga general seria, más allá de una manifestación y más allá de un paro de 24 horas, pero bueno, parece que nuestra capacidad ahora mismo no nos lo hace posible. Pero espero que en un futuro demasiado lejano seamos capaces de hacerlo. Pues ahí nos quedamos. Vamos a la huelga, Fernando. Gracias, eso es. Adiós. Venga, ahora ahí.